Estás en Triunfa en Amazon, un podcast de margottomé.com en el que te cuento cómo ganar dinero con Amazon. Los lunes trato temas sobre cómo vender como vendor central. Los miércoles respondo a las consultas que me llegan desde margottomé.com/contactar y los viernes hablo sobre cómo ganar dinero con Amazon afiliados. No te pierdas ningún capítulo. Para ello, suscríbete al podcast Triunfa en Amazon y te saldrá un mensaje en tu aplicación de podcast cuando se publique un nuevo programa. O suscríbete a la newsletter en margottomé.com, en donde te informaré mensualmente de lo que ha pasado por la web en el último mes de manera resumida. Hola, querido escuchante, hablaremos de los tipos de producto y categoría, que aunque parece que es un tema que hemos hablado ya, esto se puede ver desde distintos puntos de vista. Un tipo de producto hace referencia al conjunto de productos que comparten atributos similares. Por ejemplo, el tipo de producto almohada puede hacer referencia a productos como almohadas de cama, almohadones y cojines. Cada tipo de producto tiene su correspondiente plantilla de configuración y actualización de artículos, lo que permite proporcionar información relevante sobre el producto. La plantilla, ¿os acordáis que es una hoja Excel que os descargáis para subir productos en bloque a Amazon y que la tenéis disponible? Pues cuando vais a editar producto, podéis hacerlo de forma individual o podéis hacerlo de forma masiva y para ello os descargáis una plantilla. Es en formato Excel, tiene unas celdas y además en muchas de las celdas tiene ya los datos que has de cubrir sí o sí, elegir una de las opciones que te ponen. Y además en las cabeceras te ponen lo que tienes que poner en cada caso, cómo cubrir cada una de las celdas. Bueno, esas son las plantillas. Y estas plantillas son diferentes según la categoría a la que quieres subir tu producto. Entonces, selecciona el tipo de producto correcto al hacer el listing. Esto es muy importante. Al seleccionar el tipo de producto correcto al hacer el listing, tendrás acceso a atributos específicos del producto que son relevantes para él y recomendados, que no están disponibles en otras plantillas de otro tipo de producto. Este sistema va a mejorar tu experiencia de publicación por un lado y te va a ayudar a describir el producto con mayor precisión. Al proporcionar datos para los atributos recomendados, puedes ayudar también a los clientes a tomar decisiones de compra fundamentadas, que tienen una base en las características específicas de tu producto. Vamos a ver en el próximo capítulo qué es esto de los atributos, que es otro apartado del que podemos hablar de las características de tu producto. Vamos a ver para qué sirve, por qué has de cubrir los atributos del producto y qué quiere decir Amazon con estas características, ¿vale? Ahora vamos a ver que si utilizas la plantilla de tipo de producto correcta, vas a tener todo mucho más fácil y tu producto quedará mejor representado. Los tipos de productos se muestran en añadir productos, vas a vendedor central y te vas a artículos. Añadir productos, seleccionar tipo de producto y así ves la lista de tipos de producto disponibles mediante experiencias de subida en grupo o de uno en uno. Tu cuenta como proveedor puede que no tenga disponible todos los tipos de producto para subir. En el caso de que veas que te falta algún tipo de producto porque tú ves que está listado en Amazon pero que a ti no te aparece, puedes solicitarlo mediante contactar. Haz clic en el árbol de todos los tipos de producto que aparecen para seleccionar la opción que más se asemeje al producto que quieres configurar. También puedes utilizar el campo buscar tipo de producto y ves lo que aparece. Amazon lanza nuevas plantillas de tipos de producto mensualmente, así que no utilices una plantilla antigua porque puede que esta esté pues obsoleta y puedes coger una más actualizada que va a hacer las cosas mejor y representará mejor tu producto. La información sobre nuevos lanzamientos de tipos de producto también se actualiza, así que vete a artículos y añadir productos. De todas formas, los ASIN existentes volverán a clasificarse automáticamente en los nuevos tipos de producto. No te preocupes, tú no tienes que hacer nada. No es necesario volver a clasificar manualmente los ASIN de tu catálogo en los nuevos tipos de productos si es que el tipo de producto ha cambiado. Puedes descargar tu catálogo en artículos, editar productos. Lo puedes descargar completo y revisar en qué categoría está metido, en qué tipo de producto está metido. Si ves que algo no está bien, actualiza la hoja de cálculo con los valores de los atributos recomendados y subes los cambios. La asignación de etiqueta de atributo recomendado está en proceso todavía en Amazon y en algunos tipos de producto aún no está determinada. Pero de todas formas, como los revisan frecuentemente, ya te digo, cada vez que vayas a subir un producto nuevo, yo lo que hago es descargarme de nuevo la plantilla que corresponde. En el próximo capítulo veremos qué es esto de los atributos de producto, así que no os lo perdáis. No lo quise hacer hoy para no hacer el capítulo muy denso y muy largo, porque de atributos sí hay mucho que decir. Hasta aquí el programa de hoy de Triunfa en Amazon y os recuerdo que podéis enviar vuestras consultas a margotome.com/contactar. Hasta el próximo programa.